Ya comienza Burbujas de Colores, el programa que le da un micrófono a los chicos y a las chicas de Río Grande. ¡Deja todo lo que estás haciendo! Y escuchanos a partir de este momento. Hola, hola, hola, chicos y chicas, familias, ¿cómo les va? ¿Cómo están transitando esta cuarentena que nos hace quedar en casita, pero para poder cuidarnos y no enfermarnos? Así que hay que quedarse en casa, chicos y chicas. Les contamos que estamos en el programa 380 de Burbujas de Colores. Y les recordamos que este programa fue declarado de interés educativo provincial mediante la resolución del Ministerio de Educación número 1354 del año 2018 y nominado al Martín Fierro Federal el año pasado. Qué lindo el programa de la semana pasada. Hemos tenido muchas respuestas desde las redes sociales, que nos han felicitado, gente que nos ha escuchado en todo el país, así que muy contentos por haber hecho este homenaje a nuestros héroes de Malvinas. Un lindo programa, la verdad que nos gustó mucho y gustó mucho también a la gente. En el programa de hoy tenemos varias sorpresas también, siempre con relatos, con radioteatro, con música, con una entrevista a un hermanito y a una hermanita que están en Ushuaia y que tienen un proyecto muy, muy lindo para contarnos, que están desarrollando allá, de lectura, de incentivar a escribir, a la escucha, de interactuar con los escritores y escritoras. Bueno, ya durante el programa, si se quedan, obviamente se tienen que quedar, van a escuchar esta entrevista medio, digamos, fuera de lo común, porque las preguntas se las mandé yo y ellos las contestaron y después tuve que editarlas, porque como ustedes saben, este programa no es en vivo, está grabado. Entonces, bueno, los chicos tuvieron una muy buena predisposición. Y bueno, pero no adelantemos. Durante el programa van a escuchar esa entrevista a estos chicos maravillosos. Bueno, comenzamos entonces el programa de hoy con un radioteatro. Este radioteatro tiene que ver con las leyendas de Tierra del Fuego. ¿Lo escuchamos? Radioteatro Histórico presenta Dos pájaros sureños, adaptación para radioteatro. No abandones el caú, talenque y ten. Que pueden llegar choris trayéndola. Quaisin, el carancho, vivía en las tierras del helado sur. Era un poderoso joón, o sea, chamán. Le gustaba discutir y provocar con sus dichos. Siempre dejaba mal parado a su interlocutor. Un día, conversando con su esposa, oyen está llorando sobre las piedras. Chasquinus que te gua. Chasquinus que te gua. No tenés que ser tan agrandado. Alguna vez te van a agarrar entre muchos. Te burlás de todo el mundo. Yo no le tengo miedo a nadie en absoluto. Sé hasta dónde llegan mis fuerzas. Es más, también me gusta divertirme rebajando a mis oponentes. Tanta altanería no es buena. Algún día los espíritus te castigarán. Haceme caso. Ese día, mi amor, yo sabré cómo salir airoso. No te preocupes. Tenés que darle el ejemplo a tus hijos. Tenés que ser más humilde. ¡Va, pamplinas, pamplinas! Quaisin también era un gran luchador, muy fuerte. Un invierno decidió viajar a las tierras del norte de la isla. Voy a hacer una recorrida por el norte, hijo mío. No te vayas, papá. Quiero que me siga enseñando a luchar. Tu padre necesita recorrer el mundo para aprender. Aquí no tengo oponentes. A todos les doy batalla y los venzo. Cuando regreses, tenés que enseñarme a mí todo lo que hayas aprendido. Cuando sea grande, quiero ser como vos. Gracias, hijito. Gracias. Tardarás mucho en volver. Mira que acá se queda tu familia. Quédate tranquila, mujer. Volveré. Y diciendo estas palabras, el carancho emprendió vuelo para las tierras del norte de la isla. ¡Qué ganas de pelear que tengo! Espero encontrar un oponente digno de mí. Decías, forastero, ¿tenés ganas de pelear con un gran luchador? Soy el mejor luchador del norte de la isla. Quien hablaba así era Keyes, el cormorán, un pájaro del norte de la isla. Soy un recién llegado, pero no me asustan las nuevas experiencias ni otros pájaros. Además, son más pequeños que yo. Probemos qué tan pequeño soy. Te espero mañana por la mañana para que tengamos un combate singular. Eso, si te animás. ¿Cómo no me voy a animar? ¡No me conoces! Soy el terror de los pájaros de las tierras del sur. Te espero mañana, ni bien el sol aparezca detrás del mar. ¿Hecho? Hecho. Una vez en casa de Keyes, ¿estás loco? ¿Cómo se te ocurre batirte a duelo con un pájaro del sur? ¿Habráse visto semejante locura? ¿Qué van a decir los vecinos? Me importa un pepino los vecinos. Esas aves migratorias que van y vienen y nos sacan la comida de la costa. Gringas sinvergüenzas. Tus hijos se van a quedar sin padre. ¡Shh! No levante la voz. Los pichones duermen. Pobrecitos y pobre de mí. ¿Quién se casará con una pájara con 5 pichones? Gracias por la confianza que me tenés. Además, no voy a permitir que un creído del sur me pase así como así. Hacé lo que quieras, pero después no quiero que tus amigos te traigan todo desplumado. Volveré triunfante. Dame un piquito y vamos a descansar. Está bien. Al día siguiente, después de que saliera el sol, ambos contendientes se miraron fijamente y trenzaron sus brazos alrededor del cuerpo del otro. ¡Te tengo de la cintura! ¡Te apretaré hasta hacerte pedir clemencia! ¡Maldito! Quaisen lo apretó tanto que le quebró la columna vertebral. Por eso el cormorán, hasta el día de hoy, tiene una postura tan derecha. Más, a su vez, que Keyes tomó a Quaisen por la garganta. La apretó tanto que el cuello se le estiró y se quedó sin sangre en las venas. Con la otra mano agarró al carancho por los pelos y tiró fuertemente de la cabeza. ¡Me vas a ahorcar! De ese día, el carancho tiene la cabeza llena de arrugas, de la que sobresale un mechón medio suelto. Ninguno de los dos ganó la pelea. Siento vergüenza por no haber podido vencerlo. Cambiaré mi nombre para que no me recuerden con un nombre de perdedor. Me voy a llamar Carcay. No volveré derrotado. Keyes volvió con su familia, que lo cuidó hasta que recuperó sus fuerzas. Eso sí, no le dieron más ganas de enfrentarse con otro pájaro en combate singular. Cuando Quaisin tiene nostalgias de su tierra, llama a la nieve y al helado viento del sur, su lugar de origen. Y ellos acuden rápidamente porque él es un gran joón. Estamos en Burbujas de Colores, el programa de los chicos y las chicas de Río Grande, en su 10ª temporada. Quédate en casa. Al coronavirus lo combatimos entre todos y todas. Seguí escuchando la 99.9 FM Compromiso. En internet www.fmcompromiso.com.ar. guanaque, veo un cauquen, ¡ay! Preparo mi flecha y ¡zas! Soy Calonita cazador, caminando por la isla. Preparo el fuego para calentar, ponchito de pieles para cobijar. Parada en la arena, comida pa' mi tribu, hey, fiesta familiar, hey. Soy Helonita cazador, caminando por la isla voy. Subo una montaña, me trepo una lenga, pan de indio pa' comer, chorrillo para beber. En casa durante la cuarentena, muchas cosas. Hacer las tareas que nos mandan las seños y los profes del cole a través de WhatsApp o internet. Jugar juegos de mesa con papá, mamá o tus hermanos o hermanas. Mirar Seguimos Educando por la televisión pública en el horario de 9 a 11 horas o por el canal Paca Paca. Escribir, pintar o simplemente charlar con tu familia. Escuchar Burbujas de Colores los sábados de 10 a 11 horas por la 99.9 FM Compromiso. En internet www.fmcompromiso.com.ar o buscando el enlace en la página de Facebook Burbujas de Colores, siempre con la compañía de mamá o papá. Ahora vamos a entrevistar a dos hermanitos de Ushuaia, Ignacio y Catalina, que llevan a cabo una linda labor. Vamos a escuchar de qué se trata. Hola chicos, ¿qué es Rulo Educa y quiénes lo integran? Hola, soy Ignacio del equipo de Rulo Educa TDF y tengo 11 años. Yo soy Catalina, también del equipo de Rulo Educa TDF y tengo 16. Bueno, la página surgió con un personaje. Y después comenzamos a pensar que tal vez podríamos hacer una plataforma con audiolibros. Entonces, después comenzó a ser así. Y después tuvimos en cuenta a Rulo y después lo convertimos en la mascota de Rulo Educa TDF. Claro, nuestra función principal en el tema de la página era los audiolibros. Y dijimos, podríamos sumarle más cosas. Y entre esos empezamos a recurrir al tema de nuestros contactos, a escritores. Y fue creciendo, creciendo, creciendo. Y ahora, bueno, Ignacio hace los dibujos en papel. Yo los digitalizo. Y nuestra mamá nos ayuda a manejar la página. ¿Cuál es la actividad que realizan? Algunas de las cosas que hacemos, subimos contenido de historia, cultural. Hacemos entrevistas. La página está en español e inglés. Compartimos recetas, cuentos, audiolibros como lo que hicimos en un principio. Y nos divertimos, básicamente eso. Sí, la verdad que nos divertimos mucho haciendo estas cosas. A veces vamos a cafés literarios a hacer en vivos y muchas cosas más, muchas actividades que puedan disfrutar los niños de cualquier parte de Tierra del Fuego. Claro, somos completos. Ah, somos completos y nos divertimos. ¿De qué manera comunican sus actividades? Bueno, donde subimos principalmente el contenido es la página www.ruloeducatdf.com.ar. Y también puede ser donde nuestra mamá los administra, que serían Facebook e Instagram, que llevan casi el mismo nombre. Claro, tienen el mismo nombre y ahí es donde hacemos los directos y cada tanto compartimos posteos de las actividades que hacemos, videos. Es como el contenido de la página, pero sintetizado para que también todos lo puedan disfrutar. Cuenten a los chicos y chicas que nos escuchan acerca de la actividad solidaria que hicieron a fin de año del año 2019. Pensamos que queríamos hacer algo especial para Navidad y entonces dijimos podríamos donar libros al hospital, porque es horrible tener que pasar la Navidad sin tu familia en el hospital. Así que decidimos donar libros a ellos que quieren tener regalos para Navidad. Claro, la idea era compartir el sentimiento que nosotros tenemos por la lectura, que nosotros disfrutamos leer, nos trae un buen sentimiento de alegría y estaba bueno compartir ese sentimiento con los demás. Entonces, bueno, el 24 de la tarde fuimos con nuestra familia y nos acompañó también Luis Comis, que le agradecemos muchísimo por la ayuda que nos suele dar en casi todos los eventos que hacemos, las actividades. Más que nada en el tema de, por ejemplo, esta puntualmente. Fuimos al hospital, entregamos a los pacientes libros y el resto de libros que nos quedaron, fuimos al arbolito que estaba en maternidad y dejamos el resto de libros ahí para que futuros pacientes pudieran tener también un libro en regalo de Navidad. ¿Cuáles son los objetivos para el 2020? Objetivo para Rulo es que llegue a los corazones de todos los niños y que esos niños también obtengan el sentimiento de poder leer. Y también teníamos pensado para hace unos cuantos días atrás, el 19 y 20 de marzo, la primera maratón de escritores y narradores orales en el fin del mundo, que va a ser en marco a que el 20 de marzo es el Día de la Narración Oral Internacional. Y bueno, iban a venir personas de distintas partes de Latinoamérica, de Argentina también. Y bueno, con respecto a esta situación que estamos pasando del aislamiento y demás, no pudo llevarse a cabo, lo entendemos. Y estamos esperando a que todo esto pueda normalizarse de vuelta y poder llevarla a cabo con normalidad. En cuanto tengamos la fecha, bueno, lo vamos a compartir, vamos a informarles y los vamos a estar esperando. ¿Quieren mandar algún saludito? Sí, nos gustaría saludar a todos los rulitos que siguen la página en las redes y a la página oficial, a todas las personas que nos ayudan con el contenido. También, bueno, a los invitados que teníamos para el evento, que los esperamos con muchas ansias en cuanto se pueda realizar. Y a todas las personas que ahora, escuchando esta pequeña entrevista, quieran sumarse al equipo de Los Rulos y a seguir la página y ver el contenido que subimos, les agradecemos muchísimo. Burbujas de Colores les agradece su participación y les solicitamos que cuando quieran enviarnos novedades acerca de Rulo Educa TDF, nos las hagan llegar y siempre van a ser bienvenidos en este programa. Saludos a las burbujitas de Ushuaia, también de parte de Burbujas de Colores. Un beso grande, chicos. Gracias. Saludos al equipo burbujero. Nos vemos. Chau. Estuvimos conversando con Ignacio y Catalina, fundadores de la página Rulo Educa TDF, y queremos agradecer también a su mamá Evangelina por incentivarlos a la lectura. Muchísimas gracias, Evangelina. Hola chicos, buenos días. ¿Cómo les va? Es un gusto estar con ustedes. Les voy a contar una historia que pasó hace muchos años. Se llama Conociendo Evita. Soy Norma Cuaglia, pertenezco al hogar de día, lugar donde pasamos horas muy felices. Nací en Capital Federal, en el barrio de Mataderos, y quiero contarles cómo era en ese entonces mi niñez. Vivía con mis padres, mi hermana Elda y mis abuelos paternos. La que nos peinaba para ir a la escuela era Judita, la abuela, quien, mientras escuchaba la novela del mediodía, nos hacía las trenzas y marchábamos al colegio con mi hermana felices. No nos tiraba tanto el pelo como mamá cuando nos peinaba, porque mamá siempre estaba apurada. Después de tomar la leche, cuando volvíamos, jugábamos a las figuritas. Teníamos un cuaderno de tapa dura donde estaba el grabado, cara o seca, y así pasábamos la tarde. En invierno, a veces salíamos al patio que era muy grande y jugábamos con otras chicas. Sí, chicas, porque en ese tiempo no nos permitían jugar con varones, tampoco ir a la misma escuela. Las chicas con las chicas y los chicos con los chicos. No sé si era mejor, pero así era. En verano salíamos después de la siesta, cuando ya había bajado el sol, a saltar con la soga, a jugar a las estatuas. Nos poníamos sobre la pared y una nos tomaba de la mano y con un buen tirón nos mandaba hacia casi el cordón de la vereda. Y caías como caías y la que estaba mejor ganaba. Hacíamos rondas, jugábamos todas juntas sentadas en el suelo al veo veo. Cantábamos esas canciones que se juntan las manos con la de al lado. Una de las canciones decía: mi papá tiene un peral, mi papá tiene un peral de peras finas, un peral de peras finas. Todavía recuerdo cuando mamá con su chancleta nos reprendía y la abuela se ponía en el medio y la que cobraba al final era ella. Luego nos anotaron en los scouts, las niñas por un lado y los varones por otro. Nos enseñaban primeros auxilios, labores, nos llevaban a veranear en carpa. Hacíamos deportes, carreras, jugábamos al tenis, corríamos carreras con vallas y nos llevaban a gimnasia y esgrima. Y nada de ir en auto, en colectivo. Toda una aventura. Teníamos entre 9 y 11 años. A mí me llamaban el florero de la compañía, porque cuando llegaba alguna autoridad, yo era la encargada de darle las flores a manera de obsequio. Fue así como un día llegó Evita. Sí, Eva Perón. ¡Qué nervios! Me parecía mentira estar delante de esa mujer tan bella. Recuerdo que acarició mi cara y sus manos parecían de terciopelo. Nos trajo regalos a todas. ¡Qué emoción! Había chicas que nunca tuvieron en sus manos una muñeca y ella se las regaló. Así fue que salimos fotografiadas con Evita para el diario El Mundo. Ya se imaginarán el honor que para nosotras, las Girls Scout, fue conocer a esa bondadosa mujer. ¡Qué felices que fuimos! Hasta aquí, amiguitos y amiguitas, llega mi historia de hoy. Volveré para contarles otras historias de mi niñez. ¡Hasta pronto! ¡Eh! estamos en Burbujas de Colores, el programa de los chicos y las chicas de Río Grande, en su 11ª temporada. Quédate en casa, al coronavirus lo combatimos entre todos y todas. Seguí escuchando la 99.9 FM Compromiso. En internet www.fmcompromiso.com.ar. El pasado oscuro que el viento llevó, no volverá la sangre caída del pueblo. Solo el recuerdo de mi gente dejará su mensaje en mi pensamiento. Escuchar ese sonido, el grito fuerte del sol al genocidio. Es un pueblo que sufre, ellos ya no lo olvidan, se los escuchan a ellos, mensajeros del pensamiento. La escoba aragana. ¿Conocen a la escoba? La escoba aragana barre que te barre y no limpia nada. El escobillón siempre rezongón, ayuda a la escoba, es su admirador. Llega la noche y en un rincón descansan la escoba y el escobillón. Juntos se ríen, cantan canciones, charlan y charlan de sus amores. Chapuzón imprevisto. Pobre quete despistado, en el río se ha mojado. Distraído se ha caído y mojado hasta el ombligo. Un estornudo pequeño de su boca se ha asomado, pero lo siguen otros. Quete está resfriado. Se ha cambiado su soquete y abrigado un poquitito. Se preparó un rico chocolate y se acostó tempranito. Sintiéndose mucho mejor, siguió con su curioso viaje, pero colocó una bufanda con el resto de su equipaje y ahora sí, a seguir con el viaje. Hola, buen día a la comunidad que escucha el programa. Mi nombre es Mabel Quinaya, soy bibliotecaria y junto a César Muñoz y Lelia Oreskovich, ambos colegas bibliotecarios, les presentamos el proyecto llamado Leyendo desde Casa para Todos. Nuestro propósito es recrear la escucha de los oyentes. Y sin más, vamos al cuento de hoy, que se titula Pelos, de Emma Wolf. ¡Oh, padre! Me ha salido un pelo, dijo el pequeño surubí. En efecto, una mañana de junio de 1900 y pico, un jovencito surubí que nadaba como todos los días en el río de la Plata se descubrió un pelo en la cabeza. La madre se sorprendió bastante porque ya se sabe, los peces no tienen pelos. Pero como todas las madres, enseguida lo mandó a peinarse y listo. Así empezó la mayor rareza de la historia peluda y acuática. Porque ese pelo era apenas el principio de muchos otros pelos que vendrían. Y no solo para el surubí, sino para todos los peces del río. La causa, era simple. El marinero de un remolcador había volcado en el agua, por accidente, un frasco de tónico capilar. El pobre ni se imaginó las novedades que eso iba a producir en el fondo del río. A los sábalos le salió una melena enrulada, a los dorados una cabellera larga y lacia. Los patíes y pejerreyes empezaron a peinarse con flequillo. Al principio se sentían raros con esa nueva facha, pero después todo el mundo estaba encantado con sus pelos. Las hijas más chicas de una familia de dientudos salían de paseo con trenzas. Las palometas y las viejas se hicieron la permanente. Nadie hablaba de otra cosa. ¡Oh, my God! ¡Qué bien te queda el brushing, Ernestina! Le decía una boga a su amiga. ¡Ay, cállate, por favor, cállate! Yo tengo el pelo con una horrible humedad. No, nene, es el pelo que no te deja ver, protestaba el pacuñata. ¡A este chico lo dejan entrar hacia la escuela! En cada esquina había una peluquería y en cada peluquería los peces se ondulaban, se alisaban, se cortaban, se estiraban, se teñían, se afeitaban, todo mientras leían unas revistas. Entre los juncos crecieron grandes fábricas de peines, peinetas y gorras de baño, de shampoos y fijadores, de vinchas, hebillas y, infaltable, secadores de pelos. Pero nada dura en esta vida y un día todo terminó como había empezado. Una señora que volvía del Delta en una lancha colectivo dejó caer en el agua un frasco de crema para depilarse. Destapado estaba el frasco. Y así fue como los hermosos pelos empezaron a desprenderse de las cabezas. Primero vinieron las calvicies. Y a poco avanzó la peladez. El disgusto de los peces fue enorme. Era lógico, estaban habituados ya a sus melenas. Se veían feos sin ellas. Y no había peluca que parara semejante desastre. Muchos, para disimular, se raparon la cabeza y se hicieron punkies y cantantes de rock pesado. El único que conservó restos de esa pelosa era el bagre, que aún hoy tiene bigotes. Así, los peces volvieron a ser como han sido siempre, calvos como huevos. Pero todavía hoy siguen sin entender qué les pasó y por qué los pelos son cosas que aparecen y desaparecen así nomás. Por eso, para evitarles problemas, es mejor no tirar cosas raras al río. Y así se acaba este cuento. Como me lo contaron, te lo cuento. La autora de este cuento se llama Emma Wolf, nacida en la provincia de Buenos Aires. Ella es escritora mayormente de libros infantiles. Sus obras se caracterizan por el humor y un estilo diferente. Entre sus cuentos podemos nombrar algunos, como por ejemplo Barba Negra y Los Buñuelos. Así que bueno, están invitados para leerlos a través de internet, buscarlos, seguramente en sus casas tienen alguno. Anímense y métanse en esa aventura de la literatura. Nos estamos viendo pronto, seguramente el sábado que viene. ¿Qué podemos hacer en casa durante la cuarentena? Muchas cosas. Hacer las tareas que nos mandan las seños y los profes del cole a través de WhatsApp o internet. Jugar juegos de mesa con papá, mamá o tus hermanos o hermanas. Mirar Seguimos Educando por la televisión pública en el horario de 9 a 11 horas o por el canal Paca Paca. Escribir, pintar o simplemente charlar con tu familia. Escuchar Burbujas de Colores los sábados de 10 a 11 horas por la 99.9 FM Compromiso. En internet www.fmcompromiso.com.ar o buscando el enlace en la página de Facebook Burbujas de Colores, siempre con la compañía de mamá o papá. Cuidados en la web. Consejitos para tener muy en cuenta. En la voz de Nicole. Hola chicos y chicas, hoy voy a hablar sobre las fuentes de información. Siempre estamos evaluando lo que vemos y lo que oímos. Sin embargo, a veces nos olvidamos de hacerlo con la información que encontramos en línea. Internet nos permite encontrar casi cualquier información que deseamos, pero solo porque está en online no significa que sea cierta. Debes estar atento y preguntarte, ¿cuál es el punto de vista del sitio? ¿Qué están intentando que crea? ¿Quién está publicando la información? Recordá que una fuente confiable como una universidad tiende a ser más creíble. Por último, seguí la fórmula del qué, quién y cuándo para evaluar un sitio web. Respuestas a estas preguntas te ayudarán a saber si un sitio es lo suficientemente bueno para ser utilizado en la escuela. ¿Quién creó el sitio? ¿Qué información podemos encontrar? ¿Cuándo fue utilizada? Esta información ha sido extraída de Generación Digital, Adolescentes Seguros en la Web. Cuidados en la web. Consejitos para tener muy en cuenta. En la voz de Nicole. Sol, agua inquieta, piedras serenas, la talla de la fondo le cuentan los secretos del mundo. Piedras preciosas en el fondo le cuentan los secretos del mundo. Agua que baila en un arroyito, danzarina esta canción. Agua que baila en un arroyito, danzarina esta canción. Piedras que cantan la melodía de la Pachamama y del sol. Piedras que cantan la melodía de la Pachamama y el sol. Hola chicas de Burbuja de Colores, ¿cómo están? Mi nombre es Ariel, soy bibliotecario de la escuela número 44, Valientes de Malvinas, y la verdad que es una gran noticia poder compartir con ustedes que hemos finalizado nuestro blog de Biblioteca de los Cuentos Mágicos de la escuela 44, Valientes de Malvinas, que se encuentra en la margen sur, y estamos muy contentos de poder terminar este blog, ya que es una fuente importante de información, más en esta situación en la que estamos atravesando, y poder compartirlo no solamente con la familia de la escuela, sino con todas las familias de Río Grande que necesiten algún tipo de información que le podamos ayudar a través de nuestro blog. Bueno, Blogger es una plataforma virtual que sirve para elaborar distinto tipo de contenido, con cualquier forma y en cualquier sector. Por eso nos pareció importante que nuestra biblioteca tenga su propio blog y a través de ahí poder mostrar o hacer visible la tarea que hacemos a diario como bibliotecario. Para comentar cómo más o menos comencé con el blog, lleva bastante tiempo porque hay que buscar mucha información. Hay que mirar muchos tutoriales en YouTube, buscar determinadas páginas en la web que te ayudan a armar el blog y a la vez te enseñan determinado conocimiento que uno va adquiriendo a medida que lo va haciendo, ¿no? Y a la vez va aprendiendo también. Además, también quiero agregar que dentro de nuestro blog encontramos una sección que es de Burbuja de Colores, el programa radial, que nos pareció interesante que estén dentro de nuestro blog porque no solo nos brindan entretenimiento, sino también conocimiento para nuestros niños, ¿no? Y el enlace de nuestro blog es bibliotecadeloscuentosmagico.blogspot.com, que ahora yo te lo voy a pasar el enlace para que lo agregues al Facebook del programa, así ya queda ahí para que lo puedan compartir. Bueno, para finalizar, quiero agradecer a Burbuja de Colores por el espacio para difundir nuestro blog y también agradecer a mi compañera de biblioteca, Silvana Godoy, y un saludo muy grande para todos los docentes de la escuela número 44, a las familias y a los alumnos de la escuela número 44, que se los extraño un montón. Un saludo grande y bueno, quedémonos en casa y cuidémonos entre todos. Chicos y chicas, tenemos un nuevo concurso este año 2020. Es un concurso de cuentos breves que se llama Río Grande rumbo al centenario. Como parte de las actividades culturales propuestas por el programa radial Burbujas de Colores y con motivo de estar aproximándonos al cumpleaños número 100 de Río Grande, el año próximo, se lanza esta convocatoria. Y les contamos las bases. Escuchen muy bien. Podrán participar niños y niñas de toda la provincia de 6 a 11 años de edad. El contenido del cuento deberá estar relacionado con algún aspecto de Río Grande, personajes emblemáticos, lugares específicos de la ciudad, fauna, flora, pasado, presente. Puede ser cuento realista, maravilloso, de ciencia ficción, fantástico, de suspenso, aventuras, terror, etc. Habrá dos categorías, niños y niñas de 6 a 9 años y niños y niñas de 10 a 11 años. Los concursantes podrán participar con un solo cuento de su autoría. Los niños y las niñas presentarán su cuento en hoja tamaño A4, fuente Arial, número de fuente 12, interlineado 1.0. La extensión del mismo no deberá superar los 10 renglones. Lo entregarán en un sobre cerrado junto a sus datos en FM Compromiso, Lola Kieps y Antártida Argentina. Habrá tiempo para entregar las producciones hasta el 30 de agosto del 2020. Los premios, libros de literatura infantil. Las identidades de los o las ganadores o ganadoras serán anunciadas en el programa Burbujas de Colores durante el mes de octubre. Los cuentos en formato papel se entregarán en la radio FM Compromiso 99.9, cita en Lola Kieps y Antártida Argentina. Los cuentos deberán colocarse dentro de un sobre debidamente rotulado, que diga Concurso Río Grande rumbo al centenario, programa radial Burbujas de Colores. Al final de cada cuento deberá ir nombre y apellido del o la concursante, edad, grado, establecimiento educativo al que asiste y un teléfono móvil de contacto de un adulto responsable. Desde el momento en que sus hijos o hijas participen del presente concurso, los o las responsables de los niños y de las niñas aceptan que sean difundidos nombres y apellidos durante la emisión del programa y la difusión durante el programa Burbujas de Colores y sus respectivas redes sociales de Instagram y de Facebook de las producciones de sus hijos o hijas. Así también autorizan la presentación y entrevista de estos durante una emisión del programa y el registro de su imagen y voz para difusión en las redes sociales. El jurado estará compuesto por Patricia Isabela Servi, Río Grande, docente, escritora e integrante de Burbujas de Colores, Patricia Leonardi, Cava, escritora y dramaturga, y Sergio Eisenberg, Cava, actor y periodista. Durante el programa de hoy se escucharon los siguientes temas: Canción de Lonita por Gustavo Baudaña, Huerquén Raquisuam por Gonzalo Lemuy y Agua Inquieta por Vuelta Canela. Hasta la semana próxima, chicos y chicas. Caminando por la isla voy, y veo un guanaco, veo un cauquén, preparo mi flecha y sí.